Así que, si por casualidad esta noche te vence el pesimismo, no te preocupes, dame la mano. Sal de ese pequeño lugar, sal de ti mismo y no lo pienses más. Onda 10, a escondidas. A veces hay que dejar de pensar las cosas, hay que relajarse. Puede servir una canción, o puede servir también salir a dar una vuelta, para olvidarse aunque sea por unos instantes de todo aquello que nos agobia.